Bueno, como todos los jueves, la ronda comienza con el recuerdo de nuestras queridas madres, hermanas y hermanos que han partido, siempre están en nuestro recuerdo. Hoy iniciamos precisamente hablando de lo que pasa todos los miércoles con los jubilados, el desmesurado aparato represivo que pone Burris y el gobierno del CABA para reprimir las luchas justas de los jubilados. Además, intentan demostrar la fortaleza que tienen haciendo cosas como tener a un detenido una hora y pico dando vueltas, tenerlo maniatado, mostrando el poder. Eso se tiene que terminar y se va a terminar a la medida, como todos nosotros pensamos, en una gran movilización a favor de la lucha de los jubilados. También hablamos de los compañeros del Garrahan, que hoy en día consiguieron un triunfo muy importante, pero también junto con eso la patronal intenta minimizar todo eso, tratando de judicializar a los compañeros luchadores, inclusive no solamente con la pérdida de salario, sino con represalias a nivel laboral. Hoy casualmente un compañero nos dijo que está abierto, que está realizándose un cabildo abierto ahora. Las madres que iban a venir hoy a comentarnos cuál era la actividad que estaban haciendo para acompañar toda esta lucha, para acompañar las necesidades de que no sean judicializados y además la necesidad de que ellas también tengan las posibilidades de tener a sus hijos en condiciones dignas, no pudieron venir precisamente por el cabildo abierto que se está realizando en el Garrahan. Y acá hubo una representación que fue hasta allá acompañarlos. También estuvimos hablando hoy en relación a lo que significa Gaza, que a pesar de que el 10 de octubre se firma ese famoso el famoso planteamiento de la paz, cosa que no puede ser en la medida en que tanto Israel como Hamas no lo firmaron, y sin embargo a partir de ese momento son como 700 y pico de compañeros trabajadores, luchadores, habitantes de Palestina que han sido heridos, 264 son los muertos, más ataques permanentes, bueno, además el proyecto de una Gaza para unos y otra Gaza para otros, muestra en qué está no solamente Israel, sino el imperialismo y también la comunidad europea para tratar de destruir al pueblo palestino. Toda nuestra solidaridad, por supuesto. También hablamos de esa famosa presentación que han hecho, la posibilidad de conseguir armas, el repudio total, habló una de las compañeras que forma parte del MED, ellos sacaron un comunicado en contra, imagínense lo que significaría sectores que hoy en día están totalmente desquiciados con un arma, lo que significa para todos nosotros el peligro que azotaría nuestras calles. Es decir, cada vez más intentan que esto sea Nueva York o cualquier localidad de Estados Unidos. No solamente le bata con peces, no solamente le pasa con la mela, no solamente le pasa con todos los que nos están invadiendo, y están viniendo a traer propuestas y llevándose pedacitos de nuestro territorio, sino también imponer este tipo de cuestiones que son tremendamente nocivas para todos nosotros. Como siempre, acompañando la libertad de Facundo Yones Guala y nada, no basta de persecución al pueblo mapuche. Nos faltaron cosas, decir, había compañeros que iban a hablar de actividades que se iban a hacer en relación a Darío y Maxi este viernes y también lo de Pablo, que en este momento sigue estando internado, sigue estando haciéndose operaciones, han pedido donación de sangre, pero Pablo Grillo tiene una interés tremenda y muestra el terror de este gobierno y muestra también la capacidad de resiliencia de este pueblo que sigue luchando y el acompañamiento que sigue manteniendo después de 8 meses compañero Pablo Grillo, la necesidad que estemos juntos con él y con toda su familia. Casualmente ayer en la marcha de los jubilados una fotoperiodista también fue herida, forma parte del plan que tienen, ¿no?, para destruir las movilizaciones. Una de las compañeras planteó la reunión que hubo en la CTA el otro día, donde estuvo Pérez Esquivel hablando de la necesidad de la organización. Había sido una actividad que se realizó por el compañero jubilado que había sido tomado de los brazos, tirado al suelo y se le quebró la clavícula. El compañero Ramón Tigre Rojo, y un poco lo que estamos pensando todos, ¿no?, en relación a la unidad y la lucha. Y me olvidaba que al principio también planteamos el tema de las preventivas, que empiezan con Castillo. Castillo es un miembro de la CNU que azotó en los años 70 una organización parapolicial, paraestatal, que tiene su haber aproximadamente 1.700 asesinatos, lo mismo que en la ciudad de La Plata, casi 100. Castillo, que ya tiene perpetua por un juicio que se realizó en La Plata en el 17, pero como no está hablado por casación, significa que consideran que están con preventiva, y por lo tanto lo que están pidiendo es la liberación, que no pueden estar más de 3 años con preventiva. Esto es una aberración, porque hablar de Castillo es hablar de alguien que se profugó, alguien que robó, alguien que asesinó, alguien que violó, alguien que hizo de las peores atrocidades previas al golpe del 76, y sin embargo hoy le están pidiendo la libertad. Lo mismo que están pidiendo la libertad de los genocidas, que no solamente asesinaron 30.000 compañeros, robaron, violaron compañeras, secuestraron criaturas, se quedaron con sus bienes, no son patriotas. Esos son los asesinos que dijimos una vez no pasarán. Imagínense que el 2x1 que quiso imponer el gobierno de Macri fue frenado por la gran movilización, y hoy también otra vez nos tenemos que plantear esa cuestión. Solamente la movilización parará a estos genocidas. Bueno, terminamos leyendo los recordatorios que todos los jueves lo hacemos. Es realmente, eso es lo de siempre. Mirta nos los alcanzaba, ella prolijamente elegía los compañeros que íbamos a nombrar ese día, y nosotros continuamos con esa tradición y el recuerdo permanente de Mirta. Y terminamos como siempre con los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes. Hoy el sol le jugó una mala pasada a Elia, por eso se fue un ratito antes, pero bueno, están junto con nosotros acá también.